Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Hoy vamos a hablar de los Reyes Magos, porque tenemos de una forma ya casi inminente la llegada de sus majestades a lo que son muchos hogares de todo el planeta, y evidentemente hay que recordar la figura de los Reyes Magos, pero también una serie de características y de curiosidades que quizás se desconocen. En España, en lo que tiene que ver con la celebración de la Navidad, es más típico celebrar la llegada de los Reyes Magos que Papá Noel, que es una costumbre que decimos falsamente que es importada de Estados Unidos, pero que realmente es una tradición en cuanto a la naturaleza, el origen, la historia del obispo San Nicolás, absolutamente mediterránea. No obstante, sí es verdad que todo lo que es la deformación del propio obispo fue gracias a los dibujantes de Coca-Cola y a Clement Clark Moore, un escritor que le dio esa típica formación y esa típica característica que hoy tenemos y encontramos en Papá Noel. No obstante, en España somos más de los Reyes Magos. En Italia, por ejemplo, son de la Bafana, de una bruja buena que trae regalos. Y aquí nos quedamos con sus majestades. Sin embargo, una pregunta que flota en el aire: ¿conocemos bien la historia de los Reyes Magos o solo conocemos aquellos datos que el cristianismo ha querido ir expandiendo en nuestra sociedad? Que con esto no se entienda ni mucho menos un ataque al cristianismo, sino es que es un hecho verificable que ha impuesto determinadas celebraciones y que también ha deformado a determinados personajes, como vamos a ver hoy. Por eso vamos a hablar de los Reyes Magos. ¿De dónde provenían los Reyes Magos? La historia tradicional cuenta que los Reyes Magos venían de tres continentes diferentes: de Europa, de Asia y de África. Concretamente, Melchor era europeo, Gaspar asiático y Baltasar africano. De hecho, se dice que eran tres maestros de la sabiduría y que Melchor era de Grecia, Gaspar de Israel y Baltasar de Egipto. Sin embargo, hay otras teorías que los ubican en Persia o en el actual Irán. Incluso nos vamos a encontrar con una curiosa historia, y que fue el propio Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, quien ubicó al propio Melchor en Andalucía, afirmando, medio en broma, medio en serio, que podía ser andaluz, precisamente por los presentes que se les atribuye a los reyes, pero también por la latitud de la que se decía que llegaban. No obstante, hoy estamos en el casi convencimiento que fueron magos que provenían precisamente de algún punto de ese imperio persa y que tenemos que ubicar entre Irán e Irak, y que posiblemente esa ubicación hoy, Irán-Irak, antiguamente ese imperio persa, y que hoy día son realmente importantes. Y también hay una amplia tradición en estos lugares en cuanto al conocimiento de la bóveda celeste y también al conocimiento excelso de lo que eran los designios del cielo, sean en plan profético o no. Al fin y al cabo, los Reyes Magos los que buscaban eran a un Mesías, a aquel que había nacido en el reino de Judea y que estaba llamado a libertar al pueblo. También nos tenemos que preguntar sobre cuántos reyes eran. La historia que todos conocemos siempre habla de tres reyes magos. Es decir, Solo conocemos a Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero en todo esto tenemos que incluir ese cuarto rey mago. Una historia que a mí particularmente me resulta conmovedora y que en muchas ocasiones me la piden que la cuente y yo gustoso la cuento porque se trata de Artaban. El número de reyes magos que acudieron a Belén a adorar al niño Jesús siempre fue un misterio. Su número ha variado con el paso del tiempo y fruto de ello es el misterio que se desprende de la figura de estos tres reyes magos y también del cuarto, Artaban, que era su nombre. Los tres reyes magos habían citado todos ellos en el Sigurat de Ur. Y no eran tres, sino cuatro. Ese Sigurat, que otras fuentes ubican en el Sigurat de Borsipa, también decían que servía para ser guiados por la estrella de Belén, al punto donde se decía que había nacido el niño Jesús, el Mesías. Artaban, como sus otros compañeros, también llevaba ricos presentes. Esos ricos presentes eran un diamante protector de la isla de Meroe, un pedazo de jaspe de Chipre y un fulgurante rubí de las Sirtes como triple ofrenda al niño Jesús. En el camino, cuando iba al Sigurat de Ur de Borsipa, se encontró con un anciano que había sido asaltado por unos bandidos. Artaban se apiadó de él, curó sus heridas y le ofreció el diamante para que sobrellevara mejor las pérdidas. Al llegar al punto de encuentro donde se había citado con Melchor, Gaspar y Baltasar, estos ya se habían ido. Siguió su camino solo, tratando de encontrarse con los otros reyes magos, pero no halló a ninguno y tampoco al niño Jesús. Había llegado demasiado tarde. Por el contrario, con espanto y terror comprobó cómo los soldados del rey Herodes estaban degollando a recién nacidos. En un momento dado, uno de ellos blandía su afilada espada contra un tierno bebé, y Artaban le pidió clemencia y le ofreció un rubí para comprar la vida del niño. Ese acto hizo que lo apresaran y lo llevaran preso a Jerusalén. Fue condenado a 30 años de prisión y tras esos 30 años salió de su cautiverio y escuchó hablar de los prodigios de un tal Jesús de Nazaret. El Mesías le llamaban, el rey de los judíos, el rey de reyes, que debía adorar hacía más de 3 décadas y que comprendió que se trataba de la misma persona. Logró saber dónde estaba, pero para su desgracia era tarde también. Lo iban a crucificar. Iba camino del monte Gólgota, donde iba a ser puesto en una cruz hasta su muerte. En el camino al monte, que se apresuró a coger a Artaban, pasó junto a un mercado donde una hija era subastada para liquidar las deudas de su padre. Nuevamente, Artaban se apiadó de ella y con los efectos personales que les habían devuelto las tropas del rey Herodes, compró la libertad con ese último regalo que le llevaba el niño Jesús, un trozo de jaspe. Cuando Artaban llegó al Gólgota, Jesucristo, agonizaba en la cruz. Artaban comenzó a llorar desconsoladamente pidiendo perdón por no haber podido cumplir su misión. Y una voz resonó en su cabeza, una voz que le decía: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Artaban en ese momento, sorprendido, que había acontecido, preguntó, alzando la voz y mirando a los ojos ya casi moribundos de Jesús de Nazaret: Señor, ¿cuándo hice yo esas cosas? Y éste le respondió: lo que hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí. Y mientras que Cristo moría, Artaban murió allí mismo, acompañando a Cristo al cielo, habiendo cumplido noblemente su destino. Una hermosa historia, un hermoso cuento que no es un hecho real, es un personaje de ficción bellísimo que creó precisamente un teólogo presbiteriano estadounidense llamado Henry Van Dyke en el año 1896 y que se engloba dentro de un relato navideño llamado The Other Wise Man, el otro rey mago. Artaban recibiría su nombre del persa, así como también se repite en la historia de la mano del hermano de Darío I y el general Jerjes. Y en este deambular por las historias mágicas que nos dejan los Reyes Magos, nos vamos a encontrar también sobre el misterio de la estrella de Belén. Según la historia tradicional, la estrella de Belén fue la que guió a los Reyes Magos hasta el nacimiento de Jesús. Sin embargo, la ciencia sigue tratando de hallar la explicación ante el misterio que era exactamente esa estrella que les llevó hasta allí, puesto que no existe ningún registro de ningún fenómeno astronómico similar y, por supuesto, que una estrella no pudo haber sido. Si una estrella hubiera entrado en nuestro sistema solar, hubiera provocado un caos que difícilmente nosotros hubiéramos podido contemplarlo, hubiéramos podido contarlo. ¿De qué se trataba? Pues se cree que pudo haber sido un cometa, aunque el cometa queda un poco atrás, un poco más allá en el tiempo en el que se ubica el nacimiento de Cristo, allá por el año 4, menos 4, por el año menos 6, y sí pudo haber sido una brillante conjunción de Júpiter en Saturno, amparado por la constelación de Piscis. Eso hubiera provocado ese resplandor, un fenómeno que se repitió hace unos años y que pudimos comprobar realmente lo luminoso que podía llegar a ser. Igualmente, los Reyes Magos tienen una simbología hermosa. ¿Qué representa esa simbología? ¿Qué representan los Reyes Magos en la vida? Pues los Reyes Magos son las etapas de la vida. Muchas teorías dicen que debido a las diferencias que hay de edad de Melchor, Gaspar y Baltasar, estos representan diferentes etapas o estadios de la vida de una persona. Concretamente, Melchor sería la vejez, con unos 60 años. La madurez sería Baltasar, con unos 40 años. Y la juventud sería el propio Baltasar, con 20 años. Evidentemente, Melchor, la vejez, Gaspar, la madurez, ahora sí lo he dicho bien, y Baltasar, la juventud, 60, 40 y 20 años. ¿Y por qué no? Esas edades del hombre que son las que vienen a sorprender también con esa bonita simbología. ¿Y por qué se llaman Reyes Magos? Pues en primer lugar, estos nombres, hay que decir, por ese nombre, esa denominación de Rey Mago, les viene impuesta. Realmente ellos eran magos, magos que fueron representados con el típico gorro frigio que representa a aquellos que tenían conocimientos en ciencia, astrología y astronomía. Y los magos eran hombres sabios. Además, la Biblia no habla de ellos como reyes. No sería hasta tiempo después cuando realmente los magos son interpretados como qué, como esos reyes que les dan, y es el Papa Honorio el que le da cierto boato para quitarle la mala fama que por aquel entonces tenían precisamente lo que eran los magos, que estaban relacionados con saberes ocultos y esotéricos. Por eso se les ennoblece con ese título de rey. Los reyes magos, igualmente, no todos iban en camello. La teoría nos habla que Melchor era el único que iba en camello. Gaspar montaba un caballo y Baltasar un elefante. Aunque posiblemente era Melchor el que montaba a caballo, por ser el teóricamente europeo, Gaspar iría en camello y Baltasar, el africano, en un elefante. Sin embargo, es más estético representarlos a caballo o representarlos en un camello. ¿Y dónde se celebran los Reyes Magos? Los Reyes Magos tienen la misma implantación en toda Europa, en todo el mundo, ¿o no? La verdad es que no. El día 6 de enero es el Día de los Reyes Magos y es festivo en España, en Cuba, en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia y en Venezuela. Y esto, por tanto, como se puede desprender de estos países, pues son todos de la cultura hispana. Sin embargo, la cabalgata ha llegado hasta países no hispanos, como por ejemplo, donde hoy tienen mucha implantación, como la República Checa, Polonia. Los nombres de los Reyes Magos también es un misterio. Originalmente los tres reyes se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, pero que realmente se llamaban Melchior, Gaspata y Vitisera. Así los llamaba el texto Experta Latina Barbari, que también tenemos a los evangelios apócrifos, donde reciben el nombre de Melchior, Gaspata y Vitisera, que son la derivación de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, cada cultura le ha asignado nombres diferentes a esta figura. Los griegos, por ejemplo, los llaman Apellicón, Amerín y Damascón. Los hebreos le dicen Magalat, Galgalat y Seraquín. Y los sirios es Labardad, Homisdad y Gusnapat, que son los tres nombres que son similares que reciben nuestros tres particulares reyes magos. Como bien sabemos, los reyes magos llevaban tres ricos presentes al niño Jesús: incienso, oro y mirra, aunque también hay discrepancias en torno a esto. Sin embargo, estos regalos no son tres regalos baladíes, tienen tres significados muy profundos. En el caso del oro, nos encontramos que es el regalo que se le hace a un rey, por su indudable valor y por su inquebrantable amor, que en este caso les genera a aquellos que, de alguna forma, saben que el oro es sinónimo precisamente de todo lo que es el poder. Por tanto, ese es el regalo que se le hace a un rey. El incienso, el regalo que se le hace, en este caso, a un dios. Lo tenemos en la Semana Santa, cuando se quema incienso en las procesiones, realmente se está rindiendo culto sagrado a través de esa sustancia, del incienso. El incienso, que además es muy valorado y que incluso hoy día pues tiene cantidad de aromas, cantidad de olores que dibuja en color en muchas ocasiones a nuestra Semana Santa. En el caso también de lo que es la mirra, pues nos encontramos que es el regalo que se le hace a un hombre ante la futura muerte, dado que sirve para embalsamar. Y se lo repartían de esta forma, puesto que cada rey llevaba un rico presente. El incienso lo llevó Gaspar, el oro lo lleva Melchor y finalmente la mirra la lleva Baltasar. Igualmente, otro de esos detalles que no nos pueden pasar desapercibidos en esta fecha, y mucho menos para los golosos, es el roscón de reyes, porque es un dulce de Navidad típico de España, que se come principalmente el 5 o el 6 de enero, aunque luego se tiene toda la semana para seguir comiendo el rosco que se compra, y sin embargo su origen es mucho más antiguo de lo que nos podemos imaginar, porque de hecho se asocia a las Saturnales, a las fiestas romanas, que también eran conocidas como fiestas de los esclavos, y que tenía a gala precisamente el llevar unos panes que se rellenaban de pan y de una salsa, que era una salsa llamada el garum, una salsa que era muy salada, que condimentaba, y que según la tradición, bueno, pues con el paso del tiempo se ha ido dulcificando hasta dar con una masa dulce tipo bollito de leche y un relleno que es nata, aunque hoy día es trufa, chocolate, hoy día el relleno varía en función de los gustos de las personas. Y también hay que decir que se le meten dos regalos: el regalo de un rey mago, una figurita que se dice que confiere suerte durante todo el año a la persona que le toca, y el haba, que aquel a quien le toque el haba sabe que tiene que abonar el importe de la misma, porque si no tiene mala suerte en el ámbito de lo económico. Y como eso no lo queremos, más vale gastar un poco de ese dinero en hacer felices a los demás invitándolo a rosco de reyes, que por contra tener ese peso sobre la cabeza de tener un año de mala suerte económica. Y finalmente, Finalmente, ¿dónde están enterrados los Reyes Magos? Muy pocos son los que saben que los restos de los presuntos Reyes Magos, o los presuntos restos de los Reyes Magos, de Melchor, Gaspar y Baltasar, se encuentran en Alemania. Aunque es mucha la polémica que hay en torno a ellos, pues no eran reyes como indicaba anteriormente, no tenían reino, pero sí conocimiento, eran personas sabias, y el conocimiento era su mayor tesoro, pues es el Evangelio de San Mateo el único que relata cómo unos magos, posiblemente astrónomos persas y más concretamente zoroastristas, que seguían la doctrina de Zoroastro, se pusieron en camino para adorar al Mesías que había nacido. Había nacido en algún punto de Israel, en el reino de Judea. Igualmente, los evangelios apócrifos hablan con más profusión de ellos, pero los expertos y estudiosos indican que posiblemente se trate de un añadido griego posterior. Es decir, que lo que nos ha llegado, posiblemente se trate simplemente de una adulteración que se ha producido con el paso del tiempo. Ni mejor ni peor, simplemente los relatos que se van perfeccionando, y en este caso, pues también tiene que ver, o tiene mucho que ver, con lo que es el tema de los propios Reyes Magos. He ahí que nos vamos a encontrar también que dentro de todo esto, los Reyes Magos, pues aparecen en muchos relatos de los apócrifos y, como digo, en relatos posteriores que han sido alimentados posiblemente en época griega. El estatus de realeza lo alcanzan en el siglo IV, siendo el número de Reyes Magos impreciso, pues varió, como antes indicaba, y llegaron a ser 60, 15 en el siglo VII, se sabe, 33, todos ellos según la numerología múltiplos de 3, pero finalmente se fijó en 3 que además representaban a las etnias que se conocían en la época, en el medievo, con Melchor, con una de ellas, la caucásica, Gaspar con la asiática y Baltasar con la africana. Y todo ello nos recuerda que también, bueno, pues los Reyes Magos fueron a adorar a Jesús de Nazaret, y que es la analogía legendaria de los nacimientos mágicos como el de Buda, Confucio, Krishna, el propio Mitra, el propio Horus. Los Reyes Magos representarían, por tanto, el viaje de los sabios paganos a rendir tributo al Hijo de Dios. De los Reyes Magos poco más se sabe. No trascendió mucho más, solo que se bautizaron una vez que Jesús de Nazaret fue crucificado, y debían ser ya muy ancianos, evidentemente, y fueron incluso obispos. Por eso nos dice la tradición más piadosa. Según esa misma tradición piadosa, fueron martirizados en el año 70 de nuestra era, que dudo yo que estuvieran vivos, porque solamente hay que calcular, si el más joven de ellos tenía 20 años, en el año 70, pues tendría 90, una edad demasiado alta para una persona de aquellos tiempos. No obstante, aceptamos la tradición piadosa y nos dicen que fueron martirizados y sus cuerpos enterrados en un mismo sarcófago. Fue Flavia Julia Helena, Santa Helena, madre del emperador Constantino I el Grande, coleccionista de reliquias ella, todas relacionadas con Cristo, la que se encarga de recuperar sus cuerpos y llevarlos a Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, de la Bizancio histórica. Los Reyes Magos eran sus cuerpos piezas codiciadas por aquellos que recolectaban reliquias, y por ello pasaron de allí a la ciudad italiana de Milán, a la iglesia de San Eustorgio. Allí fue donde Federico Barbarroja, en el siglo XII, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, mandó que el sarcófago pasara a la ciudad alemana de Colonia. Además, fue el emperador el que mandó que recibieran el grado de realeza, elevando así su estatus definitivamente, aunque ya el Papa también los había elevado. En la actualidad, los restos mortales de los Reyes Magos se encuentran en la ciudad alemana de Colonia, en su catedral, en un admirable e impresionante relicario ubicado junto y justo detrás del altar mayor de la misma, en un punto simbólico muy destacado, y el relicario es digno de admiración pues relata en una pieza de orfebrería una obra de arte que realmente es una superposición de tres féretros, de los que dos están juntos y uno tercero sobre ellos. El relicario está fabricado en madera de pan de oro, todo recubierto con ese pan de oro, con plata, con ricos esmaltes, con piedras preciosas, así como con todo tipo de relieves y esculturas, con unas proporciones tremendas. 2,20 m por 1,10 m por 1,53 m, que es obra del orfebre alemán Nicolás de Verdún. El relicario tiene como colofón un trío de coronas de oro que fueron donadas por el emperador Otón IV junto con el blasón y escudo de armas de Colonia. La verdad es que el relicario y los ataúdes tienen en su interior tres cuerpos, algo que se verifica en el año 1864. Restos óseos que hay que decir que no son cuerpos completos, faltan partes. Por ejemplo, partes de un húmero, tibia, esternón, y que regresaron a Milán a principios del siglo XX como compensación del saqueo de la ciudad. Por lo tanto, los cuerpos estarían repartidos y hoy todo eso es lo que sabemos de los Reyes Magos, que no es poco, que llegarán la noche del 5 al 6 para alimentar la ilusión de niños y adultos y para también degustar las sabrosas viandas que muchos de ellos le dejarán. Ese vasito de leche o esa copita de anís, ese mantecado con el que puedan seguir haciendo su camino y su ardua labor de repartir regalos por todo el mundo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.